Thank you. Thank you. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.